Oye, es un chollo ser cliente de Movistar, ¿eh? Sí. Ahora tú eres cliente de Movistar y puedes jugar al tenis con Rafa Nadal. Que sí, el miércoles 29 de abril. Ven a jugar al tenis con Nadal en la pista instalada en Distrito Telefónica. A ver, puedes concursar en persona en la Flashing Store de Telefónica en Gran Vía o en el Centro Comercial Xanadu, respondiendo a unas preguntas y ganas tu oportunidad de jugar con Rafa Nadal. Está en persona. ¿Qué quieres online? ¿Que no vives en Madrid? Tranquilo, Evia. Puedes apuntarte en la web vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal. Te la repito, Pepe Domingo, para que la apuntes bien. vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal. Puedes ganar raquetas y bueno, y te hacen unas preguntas y puedes jugar con Nadal. Una manera de ver el deporte que cambió Rafa Nadal. ¡Vive la nueva era del deporte con Movistar!